Compartir. Sí, exactamente, Juan Pablo, gracias. Y a esta hora en la calle, buscando un poco de aire, porque hace muchísimo calor, está muy pesado, el sol está apretando desde hace un rato, a esta hora de la mañana, casi el mediodía, está bastante pesada la mañana, hay apenas algunas nubes, pero el sol está bravísimo y sobre todo la humedad, así que por eso también buscando un poco de aire, un poco de sombra y tomando un poco de agua a estas horas. Les comento y le comento a la audiencia, Juan Pablo, que desde las 9 de la mañana se está llevando adelante una audiencia en el Tribunal Oral Federal que tiene que ver con la unificación de dos causas al represor pampeano Carlos Reynard. Desde la Fiscalía está la fiscala Yara Silvestre y también hay sobrevivientes de la dictadura militar pampeana, está Raquel Barabachi, y lo que están tratando en este momento, porque todavía no ha terminado la audiencia, es la unificación de dos causas, pero sobre todo la posibilidad de que Carlos Reynard tenga las salidas transitorias. El 29 de febrero, o sea, pasado mañana, el viernes, estarían los tiempos dados para que los representantes legales del represor pampeano puedan solicitarle al Tribunal Oral Federal las salidas transitorias de la cárcel, en una cárcel común donde está ahora. Por eso es que es importante lo que suceda cuando termine esta audiencia para saber si el Tribunal Oral Federal le va a conceder esas salidas transitorias al delincuente de lesa humanidad, Carlos Reynard. Nos decían recién que posiblemente por lo extenso de los debates y también de las palabras que se van a escuchar, posiblemente en el día de hoy no se tome una decisión, pero sí posiblemente la semana que viene. Lo que nos llamó un poco la atención es que esta audiencia en particular no está siendo transmitida a través de la página de YouTube que tiene el TOF, el Tribunal Oral Federal. Estuvimos chequeando hasta recién y no están transmitiendo esta audiencia en vivo. Lo que sí es importante es que van a tratar o van a tomar una decisión respecto a las salidas transitorias de este represor pampeano, que ya estaría en tiempo de solicitarlas a partir del 29 de febrero de este año. Y también la unificación de dos causas, que eso es un trámite un poco más rápido de realizar, pero sí a través de las salidas transitorias, por las salidas transitorias, es que hay víctimas de la dictadura militar en La Pampa que se están oponiendo a esto, como se opusieron también en su momento cuando a este mismo represor le habían dado el beneficio de la prisión domiciliaria en plena pandemia y después de algún tiempo y sobre todo de algunos estudios que se presentaron, volvió a la cárcel común. Así que en este momento el TOF está tratando la posibilidad de que el represor pampeano Carlos Reynard tenga salidas transitorias a partir de marzo de este año. Bien, Mauro, nos reencontramos si hay más información. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores...